¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña de 10 de la mañana a 1 del mediodía. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Siempre que tenemos un invitado, son amigos y amigas que vienen representando algo, vienen para contarnos algún tema interesante, y sobre todo cuando hay personas y grupos de hombres y mujeres que están luchando constantemente por defender los derechos de las personas, derechos de las familias, el derecho a vivir dignamente. Eso sí que son compañeros y compañeras que nosotros admiramos. Su trabajo, ese perseverar en cada una de las cosas que ellos se proponen es un ejemplo a seguir. Por lo tanto, le damos la cordial bienvenida a un portavoz, a su portavoz del Top Desahucios, a Rafael Castro. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues bien. Pues es difícil a veces hacer coincidir las agendas porque sois personas muy ocupadas, ¿no? Bueno, son rachas. Algunas veces estás muy ocupado y te vienen todos juntos, pero vamos, normalmente lo tenemos eso medio controlado con cada persona que se hace cargo de alguna cosa. ¿Cómo es eso que de pronto viene alguien, cuenta su situación personal, que es de una angustia tremenda, van a ser echados de su piso? ¿Cómo es ese primer contacto y esa primera conversación que se hace con alguien que está en esa tesitura, en ese problema? Bueno, la verdad es que son situaciones de mucha angustia, ¿no?, las que viven esta familia, ¿no? Hay personas que llegan allí al punto informativo a que las asesoremos porque ya ven que su situación es muy desesperada, ¿no? Y lo primero que hacen es, cuando se sientan, es ponerse a llorar. No pueden articular palabras y hasta que no pasa un rato y se calman no te cuenta cuál es su historia, ¿no? Y la verdad es que es bastante angustioso tener que estar así, atendiendo así a las familias, pero la verdad es que también hay muchas que acuden ya cuando tiene la fecha de lanzamiento, con lo cual el margen de maniobra que tenemos pues es mucho menor, ¿no? Entonces sí sería aconsejable que a primera hora estuvieran en la plataforma, porque así tenemos más posibilidades de resolver el caso, ¿no? O sea, generalmente las personas esperan hasta última hora para ver qué hacen ante una situación desesperante y no le queda más, es como el último recurso, algo así, ¿no?, de ir a hablar con estos desahucios. Sí, parece ser, ¿no?, que es así, sí. Y te llegan que la semana que viene tengo la orden de lanzamiento y la verdad es que, bueno, pues a pesar de que sea con poco tiempo, nos ponemos en marcha y contactamos con quien haga falta y para intentar pararlo. Y se mueve pararlo. Un montón de gente, además, ¿no? Se mueve un montón de compañeros y compañeras. Con lo cual, debemos recomendar a todas las personas que se encuentren en una situación complicada respecto al pago de su alquiler o al pago de su hipoteca, que en los primeros momentos que se encuentren en dificultad vengan a estos desahucios y conversen y sepan qué hacer, ¿no? Exactamente, es que así le podemos nosotros indicar qué caminos tiene o qué caminos puede seguir, aunque la solución sea la decisión última de la familia, pero por lo menos le decimos por dónde puede tirar, ¿no? Pero cuando ya está el procedimiento iniciado en el juzgado y demás, pues lógicamente es más difícil llegar a un arreglo. La asociación, bueno, el grupo de estos desahucios tiene muchas actividades y esta semana tiene preparadas unas cuantas, que todas ellas son bastante interesantes, ¿no? Sí, bueno, esta semana tenemos, como coincide el martes, que es 15 de mayo, coincide con el séptimo aniversario del 15M, ¿no? Coincide la asamblea nuestra, que la vamos a hacer en el Centro Social de Heredia a las 7 de la tarde. Es una asamblea abierta que, aparte de las familias que integran el colectivo de estos desahucios, pues está abierta a cualquier persona que o cualquier colectivo que quiera asistir, ¿no? Y aparte de los temas que se suelen tratar siempre en asamblea, que son los temas que hay pendientes y demás, pues queremos dedicarle pues un tiempo a analizar un poco qué ha supuesto el 15M en estos 7 años y entonces analizar un poco la situación, desde donde partimos hasta donde estamos, ¿no? ¿7 años, has dicho? Sí, desde el 2011, el 15M, pues... ¿Cómo ha pasado, tan rápidamente el tiempo, no? Sí, sí. Parece que fue ayer cuando estaban en las plazas. Exactamente. Con el movimiento 15M. La verdad que sí. ¿Se aprendió algo con el 15M? ¿Hemos aprendido algo? ¿Significó un punto de inflexión en la sociedad española? Hemos aprendido que con el movimiento en la calle es la única forma de presionar a las administraciones para que hagan lo que debería de ser lógico que hicieran, ¿no? Y no lo hacen, entonces se tienen que constituir las plataformas como la nuestra y otras muchas que están surgiendo afortunadamente últimamente para reivindicar derechos sociales que teníamos conseguidos y que los estamos perdiendo todos, ¿no? En cuanto a trabajo, a sanidad y demás. ¿Lo estamos perdiendo o lo hemos perdido? No, lo estamos perdiendo. Más todavía. Pero creo que estamos a tiempo de seguir saliendo a la calle y porque es la única forma de que te escuchen, ¿no? Entonces, cuando empezaron a echar a la gente por no poder pagar la hipoteca, la echaban y se quedaban en la calle sin que nadie se enterara, ¿no? Hasta que surgió estos desahucios y consiguió parar un poco esta sangría. Pues si no hubiera sido por estos desahucios, por las plataformas de afectadas por la hipoteca, la gente seguiría echándola a la calle sin alternativa, ¿no? Mucha gente, muchas familias, mucha desesperación, mucho sufrimiento. ¿Y se conseguirá parar esto? Es imposible. Bueno, en eso estamos. La esperanza no se pierde nunca. Se pierde, ¿no? Y nosotros, aunque ya el primer boom de personas afectadas por hipoteca ya descendió bastante, ahora tenemos la mayoría que son por no poder pagar el alquiler, pero lógicamente nuestro trabajo no se para en intentar negociar con los bancos para dar soluciones, ¿no? También estamos forzando a las administraciones, que son las que tienen la responsabilidad de que haya más vivienda asequible, ¿no? Y nuestra lucha es esa, ¿no? Presionar a las administraciones para conseguir el objetivo, que es que el acceso a la vivienda sea fácil para todo el mundo, ¿no? Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Nosotros estamos aquí en este estudio, Félix Ortega, en esta radio, precisamente para dar voz a todas las personas que quieran decirnos algo, que alguna denuncia, sugerencia o solución de los problemas. Pero la administración está respondiendo a esa necesidad que tiene la población de poder solucionar su problema o su situación, porque fíjate, acaba de decir que antes era la hipoteca, ahora son los alquileres. Quiere decir que antes ya la gente no se puede comprar pisos o casas y apenas se pueden pagar los alquileres. Estamos cada vez contándonos con un sitio, arrinconándonos en un sitio más pequeño, ¿no? Sí, pero esto es el gobierno central el que principalmente es el máximo responsable, ¿no? Y es el que no legisla nada más que a favor de, no sé, podemos decir de sus jefes, que son las élites económicas, ¿no? Porque son las que le dictan que a ellas les favorecen y que a ellas no, ¿no? Entonces no deja que la vivienda cumpla su función social, ¿no? Y de los 700.000 desahucios que ha habido desde que empezó la crisis, todas esas viviendas vacías que están en manos de los bancos, el gobierno no ha hecho nada por intentar recuperarlos, ¿no? Ahora estamos entrando en un problema de que los bancos ya quieren deshacerse de todos estos pisos porque es un estorbo para ellos y están vendiendo paquetes a fondos buitres que lo único que quieren es especular, y con la vivienda no se puede especular puesto que la vivienda tiene que cumplir su función social, ¿no? Es un derecho público, ¿no? Claro. Y entonces el gobierno se limita a vetar todas las proposiciones de ley que entran en el Congreso, como la ley de vivienda de la paz que la presentamos nosotros hace un par de meses, y la vetó junto con Ciudadanos para que no entrara siquiera al Congreso a debatirla. Que eso ya es que es gravísimo, ¿no? Y luego, pues el gobierno siempre se excusa en que la competencia en materia de vivienda la tienen las comunidades autónomas, ¿no? Pero con la que una comunidad autónoma legisla alguna ley sobre vivienda que al gobierno no le interese, la veta en el constitucional y ahí estamos, ¿no? Entonces no le deja mucho margen de maniobra a las comunidades. Claro, debería de dejarlas que la comunidad, la ley de vivienda que haya hecho la Junta de Andalucía, por ejemplo, que la deje, que le salga adelante, ¿no? Sin embargo, veta parte de esa ley en el constitucional y entonces no deja que se ejerza esa ley de vivienda, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí estamos, ¿no? Lo único que hacen es eso, leyes que favorezcan a los grandes tenedores de vivienda y a los bancos, ¿no? Después de esa reunión del próximo día 15 en el Centro Social Rey Heredia, ¿qué otras actividades tenéis en el proyecto? Pues al día siguiente, el 16, ahí en la Vincorsa, en la sede de Vincorsa, hay una charla que organiza EAPN, que es una asociación andaluza que lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y va a haber una mesa redonda a las 11 de la mañana en la que va a intervenir Vincorsa, APDH, estos desahucios, y también la Fundación del Secretariado Gitano, ¿no? Luego va a haber un debate entre los asistentes y la mesa, que la verdad que tiene que estar bastante, ¿no? Interesante, sí. ¿Recordemos dónde y a la hora? Eso sería el 16, de 11 a 1 y media, está uh-huh. previsto aproximadamente, ¿no? En la sede de Vincorsa. ¿Y después hay más actividades? Bueno, de momento son las dos más importantes que tenemos así para en esta semana, ¿no? Luego en la asamblea del martes sí tendremos que ver algunas próximas acciones que tengamos previstas, pero de momento no hay nada cerrado, ¿no? Y las acciones no se cuentan, ¿no? ¿O se cuentan? Bueno, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Depende de qué tipo sean y, sí. y cómo sean, ¿no? Para no poner sobre aviso a nadie, ¿verdad? Exactamente, sí. La lucha para poder defender a las personas que están pasando esa situación tan difícil, creo que no se va a acabar si no hay un cambio político importante. Pero entonces los partidos políticos en sus programas electorales no hay nada que indique, nada que diga, no hay una preocupación explícita de quienes deben modificar las leyes para que esto cambie. No, la verdad es que no, hay como una autocomplacencia de que con lo poco que han hecho o lo que han hecho ya parece que se contentan, y de todas formas la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, podría hacer más, ¿no? Tiene que hacer más, ¿no? Lo único, han aprobado hace poco en el Parlamento andaluz la ley de tanteo y retracto, ¿no? Que la verdad es que sí, que favorece a una persona que vaya a ser desahuciada, entra la Junta de Andalucía y tiene derecho a tanteo sobre esa vivienda para comprarla, para hacerle un alquiler social al inquilino para no verlo en la calle, ¿no? Pero indirectamente también está apoyando a que el banco incentive los desahucios, porque si dice, bueno, si yo desahucio comprar, ¿no? Y viene la Junta a rescate, me quita y me soluciona el problema, ¿no? Entonces, todas las medidas que toman son en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y de las administraciones como en que tienen competencia en esto, el ayuntamiento quizás sea de las tres la que más está haciendo, ¿no? O quizás la que nosotros presionamos más sin a fondo y para que haga. Sí, creó la oficina en defensa de la vivienda, que está atendiendo a muchas familias, y era un hueco que había vacío que la ha cubierto muy grande, ¿no? Y luego pues tiene una ayuda al alquiler que está gestionando ahora mismo Vincorsa, se consiguió también el mínimo vital en el agua. Pero claro, esto, la ayuda del alquiler y cosas así, son medidas que son provisionales. Son parches, ¿no? Claro. Pero es necesario, además necesarias. Son necesarias porque ahora mismo no hay otra cosa. Oye, pero, ¿en la luz, en el agua sí, pero en la luz también o no? La luz existe, pero ya es por en el bono social de Endesa. Que, o sea, es voluntad de la empresa, ¿no? ¿O es una obligación? Si reúne unos requisitos de estar en exclusión social, que entonces sí te lo tienen que dar. Lo que pasa es que solo es con Endesa siglo XXI y con una tarifa determinada, ¿no? Pero también se puede acceder. También. Bueno, vamos a recordar las actividades que vamos a tener esta semana, el miércoles en el Rey Heredia, ¿verdad? Para celebrar lo del 15M. No, el martes. El martes 15. Y también el miércoles 16, en la mañana, en Vicorsa, sí. Una mesa redonda y un debate, posterior debate. Y los que componen esa mesa, Vincorsa, el PDH, todo desahucio. Y el secretariado gitano. Muy bien, pues. Nada, pues algo más que añadir, Rafa. Bueno, yo quería añadir también una cosa, que es que hace unos días, una semana, aparecía en prensa una noticia de que Vincorsa había negociado con la Caixa un convenio para la cesión de 22 viviendas que estaban ocupadas, ¿no? Y entonces no se hacía ninguna mención a estos desahucios, ¿no? Y quiero dejar Qué injusto, ¿no? Es que precisamente nosotros tuvimos dos encierros en la Caixa, tuvimos tres multas por esos dos encierros. ¿Las multas para vosotros? Sí. ¿Y de cuánto dinero? 100 euros. Pero vamos, son tres denuncias que nos pusieron y luego presionamos a Vincorsa para que entablara conversaciones con la Caixa para resolver el problema de estas familias nuestras, ¿no? Entonces nosotros propiciamos que ese acuerdo se empezara a tramitar, ¿no? Y echamos en falta que la noticia para nosotros no se nos nombra, ¿no? Y luego a raíz de ahí, unos días después, salió otra noticia de la alcaldesa de Córdoba firmando otro convenio con Cajasur, en la que se veía el director de Cajasur y ella firmando un convenio, pero la verdad es que no hay ningún convenio nuevo. Ese convenio es el mismo que firmaron hace dos años, que la han renovado este año y han incluido un par de viviendas más que estaban ocupadas, ¿no? Con lo cual, que no lo vendan como un éxito de un convenio nuevo, porque es el mismo que ya estaba hecho, ¿no? Entonces queremos hacer que la vivienda, que es un tema tan sensible y tan grave, no se utilice con fines partidistas ni con fines políticos, ¿no? Está bien la foto esa, ¿no? Sí, director de Cajasur, alcaldesa, claro, de Córdoba. Sí, pero las cosas hay que explicarlas bien, porque puede crear una expectativa en una familia que al final pues no es así, ¿no? A estos desahucios siempre lo quitan de en medio, ¿no? ¿O a veces? Bueno, a veces. Lo que pasa es que nosotros propiciamos que se inicien muchas negociaciones, pero como luego ya nos quedamos al margen, pues ya la gente se olvida de quién ha empezado la lucha para que esas negociaciones se lleven a buen puerto, ¿no? Pero en todo caso, vosotros sabéis que estáis haciendo un trabajo enorme, fantástico, una lucha tremenda, denodada lucha contra esos abusos de los bancos, y además defendiendo los intereses de los ciudadanos que están desprotegidos y que en ocasiones no tienen ni para pagar un alquiler. Y ahí está Stop Desahucios trabajando y ayudando para resolver los problemas de las personas. Enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por venir esta mañana, Rafa Castro, a compartir un ratito con nosotros aquí en la radio. ¿Qué te parece la radio? Pues estupendo, me ha gustado mucho el estudio, está muy bien. ¿Lo habías visto antes? No, así terminado, ¿no? ¿No? Entonces, está muy bien conseguido y nada, que muchas gracias a vosotros por el altavoz que nos dais para que nosotros podamos expresarnos también de todas nuestras reivindicaciones, que son muchas. Nosotros ponemos un altavoz, el volumen lo tenéis que poner vosotros. De acuerdo. Vale, pues. Muchas gracias, Rafa Castro. Nos veremos en los próximos días, en la próxima semana, cuando tú quieras. Gracias a vosotros. Hasta la próxima, amigo.